pena me da, qué pena me da, qué pena me da cuando estoy sin ti. Qué pena tu amor que se fue de mí sin una razón, sin decir por qué, sin decir adiós. No puedo vivir en la soledad con este dolor, parece un castigo. Pero en las noches yo te recuerdo y te extraño más, mira, estoy perdido. Y otro corazón y otro amor quedó en el olvido. Y otro corazón se fue, lo dejé escapar. Ay, corazón, corazón, corazón, no me dejes más. Ay, sin tus caprichos. Ay, corazón, corazón, corazón, no me dejes más. Sin ti estoy perdido. No puedo seguir sin una ilusión en mi corazón que ha quedado mal, que ha quedado herido. Qué pena tu amor, qué inmenso dolor que se fue de mí sin decir adiós, sin decir por qué. No puedo vivir en la soledad, parece una cruz, es un gran dolor, parece un castigo. Pero en las noches yo te recuerdo y te extraño más, mira, estoy perdido. Y otro corazón y otro amor quedó en el olvido. Y otro corazón se fue, lo dejé escapar. Ay, corazón, corazón, corazón, no me dejes más. Ay, sin tus caprichos. Corazón, corazón, no me dejes más. Sin ti estoy perdido. ¡Ambo! Ay, corazón, corazón, corazón, no me dejes más. Ay, sin tus caprichos. Corazón, corazón, no me dejes más. Sin ti estoy perdido. Ay, corazón, corazón, corazón, no me dejes más. Ay, sin tus caprichos. Ay, corazón, corazón, corazón, no me dejes más. Sin ti estoy perdido.